Muy buenas noches, ya estamos aquí de nuevo los pesados de Un Punto Azul. No, somos pesados. Programa de astronomía que llevamos haciendo en la radio comunitaria de Jerez desde julio de 1999, ¿eh? Desde el siglo pasado. Y bueno, pues un año más dispuestos aquí a trabajar en pro de la ciencia, de la divulgación de la ciencia. Hoy yo me encuentro al otro lado del espejo, como me acaban de decir, como Alicia. Y saludamos pues a los compañeros que hoy se encuentran con nosotros. En primer lugar, a don Juan Jiménez Enrique, que se está encargando de hacer el control esta noche, ¿eh? Buenas noches, don Juan. Muy buenas noches, don Alfonso. Se le saluda. Luego a mi izquierda, don Antonio. Buenas noches, Alfonso. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Señor Espí, mira, presidente, no se te escucha a ti. Ahora, siempre hay algún problema. Siempre algún problema con el micrófono, siempre me tienen boicoteado. Y como no, de frente siempre tengo que tener al señor José Luis Parra. Me ha llamado la atención. Es mejor tenerlo hola, de frente. Todo esto, sí. Hola, y un pequeño comentario, que es que me ha llamado la atención que controla perfectamente el tema de los espejos, aunque no es Alicia, porque ha presentado al personal exactamente como lo presentaba desde el otro lado. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, pues empezamos en Punto Azul, el año 2004, y yo decía, poco antes de terminar el año pasado, digo, vamos de que hablamos el primer programa del año, ¿no? Menos mal que no hay cosa que hablar. Menos mal que no hay cosa. pero un montón, ¿por dónde empezamos? Pues yo escucho un ruido, Juan, así de fondo, como una interferencia, no sé de lo que es, una cosa extraña, no sé lo que es. Ah, que puede ser un teléfono móvil o alguna historia rara ahí. Sí, porque aquí yo me escucho como un ruido así de patata frita de fondo. No sé si tú lo escucharás desde tu casco. Ponte los cascos tú a ver. Ahora no, ahora parece que va bien. Ahora va bien, ahora no se escucha nada. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar quizás por lo más impresionante, ¿eh? Me han llamado varios medios también a preguntarme. El bólido, las bolas de fuego. Uh-huh. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién lo explica? Pues en principio ha sido un... Parece que ha sido un trozo de roca. Un trozo de roca que es lo que a lo que se le denomina un bólido. Un meteorito pequeñito. Uh-huh. Que de una magnitud parece que bastante apreciable. Porque normalmente los bólidos suelen tener de magnitud aproximadamente menos 4, y este ha llegado a menos 12, menos 13, con lo que era bastante impresionante. La observación, ¿no? Ha sido impresionante, por lo visto. Y parece que se ha producido una explosión a unos 20 o 30 kilómetros de altura, ha entrado en la atmósfera, se ha roto en varios pedazos y ha cruzado ha caído más o menos por la zona del León, Palencia, y ha cruzado la península hasta llegar a Valencia. Con lo que prácticamente todo el cielo norte lo ha cubierto, ¿no? Y por tanto lo ha visto muchísima gente, ¿no? O sea, algo muy llamativo. A lo mejor astronómicamente no tiene mucha importancia, pero aquí podríamos reflexionar sobre la trascendencia que puede tener. Ha habido hasta un incendio, me parece. A ver. Sí, pero por lo visto no ha sido... ¿Provocado por? Porque si hubiera sido provocado por, hubieran llegado meteoritos al suelo. Residuos del mismo. Hay una cosa, hoy he oído una cosa que me ha hecho mucha gracia, por parte de una declaración, parece que de la Guardia Civil, diciendo que nadie busque nada, que no se va a encontrar nada. Yo eso, sinceramente, no me lo creo. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Por qué tiene que ser la Guardia Civil quien busque los meteoritos? Nació más de la benemérita, don José Luis. Pero no pregunto por qué tiene que ser la Guardia Civil. O yo qué sé, yo no sé quién tiene que buscarlo, pero están preparados la Guardia Civil para buscar un meteorito. Se ha considerado esto como una cuestión de seguridad nacional casi, porque tal y como yo lo he visto, ¿no? Una cuestión que ha entrado dentro de la seguridad nacional, sí, ¿no? Pues entonces sí ha entrado una serie de fuerzas. En vez de ir a la Universidad de Tal o la Universidad de Cual a buscar el meteorito, han ido la policía y el CSI. Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Eso es previsión, por si acaso el objeto era de una... Pero bueno, ya el objeto cuando cae ya ha caído. El daño lo hace si lo tiene que hacer. A mí me recordaron buscadores de meteoritos, de objetos de meteoritos, vamos, de Estados Unidos, Canadá y todos estos sitios, donde hay una gran tradición, y aquí parece que primero no hay conciencia de que se pueda buscar una roca proveniente del espacio, y en segundo lugar parece que en este momento queda como en el quien ha tomado conciencia de que hay algo que pueda caer del espacio no se da cuenta de que las rocas están, millones y millones de estos meteoritos están aquí ya, porque han ido cayendo a través, a lo largo de los años, claro, de toda la historia de la Tierra, y que está en la superficie y que la gente puede buscarlo. O sea que, porque me hizo mucha gracia, ya digo, ha estado una noticia parecida ahora, incluso una noticia como diciendo, no, es imposible que eso sea, cuando sabemos perfectamente que se pueden encontrar rocas, no solo de este meteorito, de otros, por todas partes, ¿no? No es nada extraño encontrar material extraterrestre, lo que pasa que es que no se diferencia del material terrestre. Hay que ser un gran experto. Claro, hay que tener cierta... Conocer la geología de la Tierra perfectamente para saber que esa roca concretamente, o esa piedrecita, no pertenece a... No es nada de extraño. Como un guardia civil va a saber que esta piedra es de aquí y esta no es. Pues, hay guardias civiles geólogos. Lo sabe todo. Bueno, habrá guardias civiles geólogos, pero no sé... Para que la han metido ahí la Guardia Civil. En la Guardia Civil hay muchos especialistas, hay médicos, hay. ¿Y CSI? Sí, ya. Y el CSI también hay. El CSI también hay. No sé, yo no. También es que ha habido suerte, ¿no? Por la hora a la que se produjo, entre las 6 y las 7 de la tarde, mucha gente mirando al cielo. Alguna gente en estadio de fútbol. Por ejemplo, el director del Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela. Estaba viendo un partido de fútbol y lo vio pasar. Yo quería hacer dos puntualizaciones. Una del artículo leído en el Diario de Jerez. Difundido por otros medios de comunicación, de que la primera sospecha era que ese meteoro era perteneciente a las Cuadrántidas. Podría pasar, estábamos en la lluvia de las Cuadrántidas, pero siempre hay que poner en cuarentena un pedrusco de ese tamaño, viene normalmente aleatoriamente, claro. No suele pertenecer a una lluvia. ¿De qué constelación venían las Cuadrántidas? buena pregunta. Bueno, del Boyero Botes, pues por ahí, ¿no? Yo he intentado simular irme al norte de España a la hora en la que cayó, poner dónde estaba el boyero y comparar con la trayectoria que daban en los telediarios, tanto como para decir que no, tampoco, pero... Pero te parecía muy, muy probable. Pero no pondría yo en la mano en el fuego diciendo que era Cuadrante. Yo he escuchado noticias en contra de esa suposición. Sí, ¿Os habéis dado cuenta, que no he apuntado yo aquí, que la trayectoria que traía el meteorito de entrar por La Coruña y salir por Alicante, que también lo han visto, y desde Baleares también, desde Cáceres también, prácticamente es la trayectoria del próximo eclipse de sol total que va a haber en España? ¿Es la misma? Sí, muy parecida. Una franja muy parecida. Ajá. Es posible que no sea un hecho natural, sino que sea procedente de un... A mí me recordó mucho de cuando... De alguna basura espacial... ¿no? Me recordó mucho cuando... Haya entrado en aceleración a través de esa eclíptica y haya cogido esa... Cuando se estrelló el último transbordador espacial, es que caían los trozos igual, o sea, yo lo vi... No, la trayectoria evidentemente es casi muy parecida, la que es mucho más inclinada. Sí, no, pero se veía... Era igual que cuando eso se estrelló sobre Estados Unidos, no sobre Pensilvania. No me acuerdo qué estado era. No me extrañaría que dentro de nada viéramos muchos cacharros de eso entrar así, como siga la cosa de esta manera. Sí. La segunda cuestión que quería decir era la suerte que tiene León. Tremendo. ¿Por qué? Porque en el artículo este que comienzo. A la provincia de León. Sí. Que el último meteoro visto con entidad suficiente y que llegó al suelo y que provocó cráteres, y que se supone que este algo, aunque sea pequeño, haya llegado porque era de un tamaño respetable, cayó en la provincia de León. Colega, yo alucino contigo. Yo alucino contigo. Bólido. Que Don Lito es alucinógeno. Asteroide de esto que puede provocar extinciones masivas. Y usted dice. ¡Qué suerte! Que si te cae encima, tiene suerte. Bien. Bien por la provincia de León. Que no, afortunadamente no nos escuchan en León. O sea que. Ya, porque yo hubiera salido a buscar. Suerte porque eras muy pequeño. Porque o sea que en Cádiz estamos a salvo, por lo que lo he visto. Sí, yo sé Lito por dónde va. Sí, yo también, pero bueno. Él, como buen tesorero, tú imagínate. Tú imagínate que cae aquí un meteorito, aquí justo en Jerez. Son las subvenciones que nos darían a nosotros. Aquí dice usted, no aquí, ¿no? No, por lo menos en la plaza de ahí. Por la zona sur, al menos, ¿no? Aquí, en Moravita, allí en medio del campo. De unos 20 centímetros nada más, con eso nada más. ¿Sabes lo que? Las subvenciones, las ruedas de prensa, hombre, lo que ganaríamos. Acotaríamos la zona esa que habríamos entrado. Bromas aparte, esto me ha servido para reflexionar un poco sobre bueno, una cosa de la que hemos hablado muchas veces, los famosos meteoritos de hace 65 millones de años, que en teoría acabó con los dinosaurios. Yo voy a estar con usted porque creo que no estamos solos, estamos acompañados de una incertidumbre muy grande, es cierto. Es decir, parece que no pasa nunca nada, pero a veces pasan cosas lo comentaba bueno. Esto porque reflexionando sobre estos temas y registrando un poco en la memoria, también hablamos del Shawn Michael Levy 9, que se estrelló contra Júpiter, el planeta Júpiter, y que provocó ese cae aquí en la Tierra y provoca una extinción más gorda que la de los dinosaurios, pero con diferencia, ¿no? Y claro, aquí hay que plantearse que precisamente la existencia de una el hecho de que el sistema solar esté configurado como está hace posible que la Tierra pueda contener vida, y no solo eso, sino que las extinciones que se producen tengan la periodicidad que tienen y no una mayor. ¿Me explico? Si no existieran planetas tan masivos como Júpiter o Saturno, que atraen, estaría más repartido, que atraen los asteroides fundamentalmente que vienen desde fuera, no los que ya están, digamos, en órbita, que a su estable. Vez están regulados. Esos asteroides. Pero te refieres que hay una descompensación entre. Claro, los asteroides que ya están en órbita alrededor de, digamos, que en el mismo sistema solar y todo como va el sistema solar, se produce de esa manera gracias a que existen grandes masas, las grandes masas de Júpiter y de Saturno, y que impiden que esos caigan aquí. Si se produjera una caída, o sea, imaginemos que desaparece por un momento Júpiter y Saturno, aparte de que no sabemos dónde puñeta iría la Tierra, porque se desconfiguraría todo el sistema planetario, claro. Claro. Aparte de eso, tenemos la cuestión de que la Tierra sería una masa mayor que atraería a sí, porque la Tierra es más grande que Marte, que Mercurio. Ahí está, o sea, se convertiría en una masa muy grande y atraería a esos meteoros. ¿Qué ocurre? Que se producirían extinciones que impedirían que la evolución se desarrollara hasta los límites de organización que conocemos hoy en día. O sea, que le debemos nuestra vida no solo a que haya aquí agua, a que estemos a esta distancia del Sol a la que estamos, sino también a que existen Júpiter y Marte. Eso es una reflexión, creo yo, que bonita, ¿no? Sí. Porque te permite considerar que la vida en la Tierra e incluso la conciencia en la Tierra existe gracias a que existen estos colosos en el sistema solar, ¿no? Se puede extrapolar inclusive a otros sistemas que nos abarquen dentro de este mismo, ¿no? Como puede ser también los subsiguientes sistemas que van a partir del sistema solar, ¿no? Hasta que lleguemos al universo entero. Con lo cual usted está aprobando la teoría famosa de que estamos aquí porque tenemos que estar, ¿no? Porque se ha configurado el universo de esta manera. Para que estemos. No. Lo que sí. Pregunto, ¿eh? No, esa teoría tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba esa teoría? Lo repaso esto. Que estamos aquí es evidente. Que estamos aquí. Sí, dígalo usted. Don. Que tampoco me sale a mí. Yo sé que si hubiera aquí Don Marco, lo sabría. Que estamos aquí es evidente. Pero hay una cosa que de lo que no me cabe la menor duda. Y es que estamos aquí de casualidad. Pero matemáticamente no. Estamos aquí de casualidad. La casualidad no existe. Estará él de casualidad. No, ni él siquiera. Yo es que no tengo ganas de discutir, empezar el año peleando. Este montón de moléculas está aquí porque tiene que estar, evidentemente. Sí, sí, sí. Este montón de moléculas. Una cosa, hace una reflexión que yo apoyo en toda su extensión. Una cosa que luego a don Marcos, si se acerca, dice que llega más tarde, ¿no? Sí, sí, que llega un poquito más tarde. Porque me lo preguntaron y yo creo que es lo que yo dije. Cuando un meteorito cae, eso no es tuyo. Si cae en el patio de tu casa, ese meteorito no es tuyo. Supongo que será como los fósiles, ¿no? Los fósiles tampoco se pueden coger a la buena de Dios, ¿no? Eso tendrá que haber alguna ley que lo regule, que eso pertenecerá al patrimonio del Estado. ¿Puede ser de abogado del diablo? El subsuelo nunca es propiedad del que tenga, de la persona que tenga el solar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me encuentro un meteorito, yo tengo la obligación de decir eso al Estado para que investigue. Además, yo creo que sería lo conveniente, ¿no? No guardarlo yo en mi casa. El otro día vi un programa sobre dinosaurios en el Sahara. Muy bonito. No están estudiados mucho los dinosaurios en África. Y entonces hay expediciones que hacen estos estudios desde fuera, evidentemente. Uno de ellos se estudió en Marruecos. Entonces, claro, en Marruecos hay una gran tradición de recolección de fósiles para la venta al turismo. Uh-huh. Y aparecían unos investigadores norteamericanos recogiendo, buscando estos dinosaurios para llevárselo luego a las universidades americanas, allí estudiar y luego dicen devolverlo, ¿no? Y quedarse con la copia que ellos hicieran, ¿no? Y a mí me hizo mucha gracia, lo primero que me vino a la mente cuando y que empezaron a criticar que ha habido unas excavaciones allí y que habían sacado fósiles ilegales, o sea, no permitidos, no autorizados. Y la reflexión que me vino a mí, digo, claro, aquí el único que tiene derecho a investigar y a tocar esto son los norteamericanos, que son los únicos que montan expediciones Que lo pueden hacer, vamos. Ahí está, justamente. Entonces, es como... Y estas criaturas que utilizan estos fósiles para comer no tienen derecho. Entonces, es un poco injusto. Es un hecho inalienable, además. Sí, porque además los fósiles... Es un hecho instituible. Los fósiles, bueno, pues los fósiles pueden ser también el... cuando se esquilma el mar para sacar comida, muchos nos llevamos las manos a la cabeza, pero también se comprende que la gente tiene que comer, ¿no? Entonces, un poco lo de los fósiles estos de Marruecos, a mi modo de ver, va en esa línea, ¿no? Sí, estas criaturas las utilizan para comer, ¿y qué vas a hacer? Sí. Pero se lo vas a prohibir. Pero, por ejemplo, en el caso de España... Este caso en concreto, tú hablas de un hecho singular. Sí, tú cacas un meteorito, se está buscando y tú lo coges y eso no es para ti. Creo que estará hasta sancionado, supongo, ¿no? Sí, pero yo he hecho esta reflexión para que relativicemos un poco las circunstancias. Por ejemplo, ¿tú qué piensas? Aunque esto no es astronomía, pero bueno, es ciencia también. La Sierra de Grazalema, hay muchos fósiles, o había, porque está completamente pelada. ¿Tú qué piensas de esquilmada, de eso? Bueno, yo he estado en la Sierra de Grazalema y los fósiles siguen allí, ¿eh? Porque sí. Eso está pegado dentro de la roca y sigue allí. O sea que en Australia, ¿sabes qué es lo que se ha hecho para conseguir fósiles de dinosaurios? Pues los muy salvajes han metido dinamitas y cargas y eso, como, y ha salido. Como si fuera para hacer una obra pública, por supuesto, pero... No, en plan, pues eso tú lo haces en Grazalema y también funciona. Lo que te quiero decir... lo que te quiero decir con esto es que los fósiles están allí, en cuanto hay un corrimiento, en cuanto haya cualquier cosa, va a salir, porque eso está allí. Y yo pienso que se han cogido cuatro piedrecitas por encima. Tampoco creo yo que sea grave lo que ha pasado en cuanto a fósiles en la sierra de Grazalema, vamos. De hecho, fósil, mira, ¿no? Un sitio donde también hay fósiles, que yo he estado allí recogiendo, es en la sierra de las cabras, sí. Aquí. En el valle, ¿no? En José del Valle. Más asequible, porque están, digamos, se hicieron carreteras y cosas y eso estaba levantado, pero eso es normal, cada vez que haces un corte en la tierra, pues van a salir, que van, si no puedes coger esto, porque esto, eso está ahí fuera y si lo coges, pues no pasa nada, ¿no? Creo yo, no sé, es mi opinión. Otra cosa es que cojas y hagas una excavación y te cargues cosas. Pero hay unos protocolos, me parece, ¿no? Se lo vi de arqueológico, ¿no? En cuanto a excavación, claro. Y a la hora de, digamos, de distinguir y clasificarlos. Sí, pero eso es otra cosa. Eso es arqueología, no es paleontología, que son dos cuestiones, pienso yo, distintas, ¿no? Sí, que no es lo mismo contarse un trilobite de esto, o encontrarse en la sierra, un vaso. que encontrarte un vaso que dice, oye, que además... O una tumba o cualquier historia, ¿no? Resto humano. Principio antrópico. Exactamente. Presidente... Una nueva, digamos, una revisión al tema realizada por don señor Parra, que me parece muy acertada además. Está muy bien. Resumiendo, ya me acuerdo. ¿Hay que asustarse por lo del bólido? No, es una cosa llamativa, incluso a veces supongo que bonita. Yo no lo he visto nunca uno. Conscientemente no. Para que la persona que no sepa de qué va, puede ser incluso atractiva. No, digamos, un poco de respeto y de susto, que es lo que pasa aquí, ¿no? Esta bola de fuego. Pero que eso ocurre continuamente. Y los que caen en el mar y en sitios que no hay gente. Y, sí. ¿Sabes? Que eso es. Yo escuché a Manuel Tovaria diciendo que, claro, que. No, eso es demasiado, no tiene mucha importancia. Vamos, yo que... no estoy de acuerdo contigo, pero bueno. No, yo, dilo. Te voy a decir por qué. Porque, no, dígalo por qué, don José Luis. Porque. No, que conste que esta mañana yo, lo te digo aquí entre nosotros, se va a entrar a todo el mundo, pero lo voy a decir. He tenido una pesadilla con el tema. Esta mañana me he despertado con un sueño, una pesadilla. Armagedón. Con el Armagedón cayendo meteoritos y tal, ¿no? Pero claro, el y detrás de los meteoritos, el Dios de Israel. No, diciéndote, no, el Dios de Israel, no, a lo mejor es conciencia, es como todo. Es tener conciencia real de que puede haber un cataclismo muy grave con la caída de un meteorito de considerables dimensiones, porque históricamente ha sido así, o sea que eso es una realidad. Otra cosa es que yo no me voy a asustar por este bólido concretamente, pero que es factible la destrucción del planeta por un meteorito, no es tan raro. Noticias dadas en la televisión, eso de que se escucha una explosión. Nosotros hemos escuchado explosiones, moneditas. Sí, yo la he escuchado, ¿eh? Hemos escuchado bólidos caer y hemos visto destellos de bastante magnitud. Pregunto, rojo de pregunto, emisión, vamos, pregunto sí. A los físicos. ¿Qué hemos escuchado? ¿Explosiones? Lo que la gente entiende por una explosión cuando se estrella el meteorito en el suelo. ¿O estampidos sónicos porque ese meteorito superó la barrera del sonido? No, es un estampido, bueno, no sé si llega a ser estampido sónico, pero el ruido que hace es cuando es que, deflagra en el aire, sí, no cayendo sí, al suelo. Sí, hubo gente que dijo que escuchó una explosión y que temblaron los cristales, y digo, eso puede ser un estampido sónico. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, los cristales, no tiene por qué llegar al objeto al suelo. Exactamente, no tiene por qué llevar. Si queréis, puede ser que explote en el aire, que la deflagración sea en el aire y la onda expansiva haga virar los cristales. No hace falta ni siquiera que llegue a la velocidad del sonido y que produzca un impacto sónico. Sea, para que entienda la audiencia, que sea muy parecido a lo que pasa con el trueno y el rayo. Eso es. Sí. O sea, que el calor producido al rozamiento con la atmósfera dilate el aire de tal manera que produzca un cambio de presión, que lo que produce el que sonido, que caiga una onda sonora en forma de estampido, ¿no? No, que no sea una explosión de algo cayendo impactando sobre algo, sino que esté a kilómetros de altura, sí, y que se escuche perfectamente, ¿no? Es más fácil que se escuche en altura que sea una explosión. Una explosión se transmite más difícilmente porque va la onda sonora va sobre la superficie y sobre baja altura, por rocas y edificios, claro, y demás, y que sea sobre la altura, que es más fácil, ¿no? Investigando sobre este tema, leyendo mucho y escuchando mucho también, porque ha habido información a todas horas, dicen que están todos los objetos que nos rodean censados a partir de un kilómetro de grandes, los menores no. Pero es que uno de 500 metros, pues hace pupa. Hombre, de 500 metros es gordo. Eso se puede cargar Barcelona entero, vamos, pienso yo. ¿No? Sí, por supuesto. Sí, depende de dónde caiga, igual que... No, se están haciendo cada vez más investigaciones sobre este tema, de ir censando todo lo que hay, hasta los más chicos que podamos ver desde aquí. Es igual que el Tunguska. Pero hay el Tunguska mucho, hubiera caído en una ciudad, cayó en un bosque, no pasó nada, no... Pero el Tunguska cae en una ciudad y se la arrasa, vamos, pero rápido. Sí, y lo peor de todo, lo peor de todo, que eso pasa, de pronto se piense que un ataque terrorista nos liemos aquí a tiro. Que hay que recordar que Tunguska fue, parece que fue un cometa, no fue... ¿Qué puede pasar? Que fue un cometa, un trozo de hielo. Exactamente. Porque yo te digo una cosa, tú imagínate que Dios no lo quiera, ¿no? O quien sea no lo quiera, o que no pase. Se destruye, ¡bum! Nueva York cae, porque le cae un meteorito, desaparece Nueva York del mapa, y ahí se lían los americanos, bombazo con todo el mundo... Antes ni de preguntar qué es lo que ha pasado, ¿no? Primero que habría una gran crisis mundial, lo primero que habría. Pues a ver quién ha sido, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado? Sí. Pues el quién ha sido es muy difícil de determinar. Pero, no creo, claro. Pero yo creo que se vería claramente que es una cosa natural. Efectivamente, no hay arma. Sí, imagínate, embargo, que hay algún país no controlable que tenga una arma de destrucción masiva. Vamos, yo alucino, perdona, ahora vamos a ver. El segundo alucinógeno que le toma Thanos, ya. Imagínate que hay un terremoto enorme en Nueva York y se hunde entera. ¿Se van a liar a bombazos con quien sea porque se ha hundido Nueva York? No, pero yo no digo eso. Yo digo que yo alucino. Una desgracia como otra cualquiera. Muy con la seguridad que tenemos por la ciencia y por el. Y porque el hombre controla su propia seguridad. Cuando, por ejemplo, de las Torres Gemelas demostró que no era así. Claramente, tanta guerra de las galaxias, tanta seguridad y tanta eso. Resulta que varias avionetas acabaron con las Torres Gemelas. Y con respecto a lo que tú me dices, mira qué casualidad que el otro día he visto un documental de cómo se descubrieron las explosiones de supernova a 10.000 millones de años luz de la Tierra, ¿eh? Se descubrieron por radiaciones de rayos gamma que se pensaban que eran los soviéticos haciendo explosiones nucleares detrás de la Luna. Toma ya. O sea que... me explico. O sea, esta gente pensaba... Repítelo. Es que los militares americanos tienen una imaginación calenturienta. Lo he dicho mal. Un momento, perdón. A ver, que no quiero que yo se me... Yo creo que la reflexión tiene que ser un poco... Se pensaba que los soviéticos estaban realizando pruebas nucleares detrás de la Luna. Entonces los norteamericanos inventaron un... O sea, empezaron a ver que tenían que sacar un aparato que detectara esas pruebas, ¿eh? Y empezaron a mandar satélites que detectaran ese tipo de radiaciones. Y claro, lo que detectaron fueron las explosiones de las supernovas. ¿Ah? En las primeras... Que mandaban en las sondas para... Las primeras supernovas... Las primeras supernovas que aparecieron en la historia del universo hace 10.000 millones de años, que haciendo cálculos se dice, bueno, pues 3.000 y pico millones de años más para allá está el origen del universo, ¿no? O sea, eran las primeras las primeras estrellas que iban a morir y que iban a montar los primeros agujeros negros. Bueno, pues esto se descubre por eso, buscando armas atómicas. Y lo más grande es que, en principio, cuando se descubren estas primeras radiaciones, que eran más grandes que las bombas atómicas que se habían creado, pues esta gente dijeron, pues estos son los rusos que están haciendo algo. O sea, que de nuevo la historia, hasta que ya hilaron fino y al cabo de muchos años... Hasta pues ahí ya intervinieron los militares, después ya cuando hilaron fino los científicos. Ahí está. Entonces, después de muchos descubrimientos, pues se llegó a saber qué es lo que era, y cuando habían pasado décadas, ¿no? Desde el primer descubrimiento hasta el último, ¿no? Pero voy al tema. Entonces, tu seguridad me deja un poco... No, hombre, estamos hablando de un meteorito que un meteorito que arrasa Nueva York. Eso se tiene que ser detectado de alguna manera. Lo que iba a decir, los radares. Además, una bomba atómica deja un rastro que no deja un meteorito. Una cosa con respecto, los radares no detectaron nada, ¿eh? No, bueno, es un objeto muy pequeño, o sea que. Señor don Alfonso Saborido, dígale. Cualquier ataque nuclear a un país que tenga armas nucleares está perfectamente. Tienen unos protocolos perfectamente determinados para saber si han sido atacados o no. Ah, que lo saben. Perfectamente, además. O sea, no existe lugar a dudas. O sea, no existe, digamos, una duda. Es preventivo, por si acaso. Sí, pues, ejemplo, dan... O sea, si en Nueva York cae una bomba atómica, Dios no lo quiera, uh-huh, sabrían perfectamente el origen, la procedencia del mismo. Además, si cae una bomba atómica... El señor presidente, un ataque, no humano, sino un ataque... Una catástrofe. Entonces no tenían ningún argumento, evidentemente, de los mecanismos correctores necesarios para saberlo. Además, inmediatamente. El rastro que deja no es lo mismo. Una bomba nuclear deja un rastro, una radiación, una cosa que el otro no de deja. De la investigación, digo en el acto. Podrían pensar los norteamericanos, que son creyentes, que los rusos han hecho un meteorito, que los musulmanes, por ejemplo, que también lo son, han rezado a Dios, Alá, que les ha mandado el meteorito? Juan, eso lo borra, apunta los minutos. Como buenos puritanos, como buenos puritanos, señor Parra, demostrarían que Dios existe y por lo tanto admitirían como acto de purificación esa bomba en su país, evidentemente. Ahora para la cuaresma le voy a regalar un catecismo, porque es que este hombre tiene unos conceptos ahí totalmente... En vista de la degeneración de los temas, pasemos al siguiente, sí, que hay muchas cosas. Vamos a hacer la cosa. Juan, si quieres nos pone un poquito de música para que nos relajemos. Y hacemos un intermedio. Y sí, y luego nos vamos a otros temas que hay por aquí preparados. ¿Qué tienes preparado? No, eso no, eso no puede poner de música. Porque eso es una sintonía que no sé hoy si va a dar tiempo a las secciones, ¿eh? Porque hoy aquí. Pues se aplazan, si no se aplazan, ¿eh? Hoy hay aquí material para. Problema. De la lista esa que usted tiene ahí para nosotros. Vamos, el disco que ha elegido nuestro amigo no es malo, ¿eh? Hombre, ya, pero es la música. ¿Le interesa usted alguna canción de mismo, sintonía? ¿Eh? A ver, don Juan, ¿qué elige? ¿Lo veis muy dubitativo? Un fado. Un fado, ¿no? Pues ponga usted un fado, eso es relajado. Ist ganz konzentriert, ist neu. Já nas senhas belas donas já estão. A cinza dos meus cabelos outono chove dentro do meu coração. Cerrado, que não tem dono. Cerrado, que não tem dono, outono. Coração, pedra queimada, marcada por tantas noites sem sono. À espera da madrugada, tirando as aspas dos olhos do grande mar da minha distância, as aspas dos ananases são as espadas da minha infância, são as ilhas dos Açores, a ilha dos meus amores, e o azul a que pertences, o azul dos olhos a cor das hortênsias. Longura da minha ilha presente, a dor de uma rosa emigrada resiste, lava lavando a alma da gente, vulcão de um homem triste. Deserta de mim, desde que foste naquele vapor, menina do mar sem fim, cercada por água, amor, tirando as aspas dos olhos do grande mar da minha distância. As aspas dos ananases são as espadas da minha infância. São as ilhas dos Açores, a ilha dos meus amores, e o azul a que pertences, o azul dos olhos a cor das hortênsias. E o azul a que pertences, o azul dos olhos a cor das hortênsias. A ilha dos meus amores, o azul dos olhos a cor das hortênsias. São as ilhas dos Açores, o azul dos olhos, a cor das hortênsias. Bueno, ya estamos aquí. Antes de entrar en el tema que va a ser estrella, que es Marte, espinoso, espinoso y estrelloso, Un leve comentario, que yo sé que ese tema también le gusta a José Luis Parra, y va a hacer el mismo comentario que hizo hace tiempo. Nos quedamos impresionados. Se escucha, ¿eh, José Luis? No me ponga usted ahí a toc, toc, toc, como el primer día que llegue usted aquí. Nos quedamos bastante impresionados con el terremoto en la ciudad de Bam, en Irán, ¿no? Una tragedia humana, no sé cuántos miles, van más de 50.000 personas muertas. Otra tragedia arqueológica, en comparación no tiene nada que ver, ¿no? Pero también se ha perdido mucha riqueza. Pero un terremoto de 6 y pico, que si hubiera pasado en Japón, otra vez estamos las mismas, no hubiera muerto nadie. Claro. Sí, eso es. No sé si lo comentamos, pero vamos. O sea, que muchas veces las personas pueden pensar, ¡uh, qué terremoto más grande! No, es que hubo otro en México días después, de la misma intensidad, no pasó nada. Sí, sí. Depende de la zona. Es por la zona y por las construcciones, sobre todo. Las condiciones que estén construidas. Porque las casas están hechas de adobe, de barro. Y he escuchado declaraciones de los bomberos que han ido allí, españoles, a intentar rescatar con los perros famosos de los bomberos. Decían que era muy difícil encontrar gente con vida porque ese tipo de construcciones no permite que se formen cámaras de aire. No hay vigas fuertes que al hundirse se forman unas cámaras donde puede haber un cuerpo unas cavidades vivo, las cavidades pueden... eso cae todo el muro y, cae, y cae el muro, ¿no? Se pulveriza y el que está debajo no, claro, no hay manera, le cae encima toda la construcción, no hay resquicio por donde puede haber todavía gente con vida, y efectivamente han rescatado muy poca gente. La parte positiva del tema, y perdón usted que no tengo que decirlo, que al menos para algunos países salga del eje del mal, Irán en estos momentos. Sí, sí, la verdad que sí. Creo que se lo merecería, ¿no? Al menos en... Sí, pero ¿a qué precio, no? Un precio carísimo, evidentemente, como todas estas cosas, pero que saliese de ese famoso eje del mal, ¿no? Uh-huh. Provisionalmente al menos, lo espero, vamos. Uh-huh. Es un ruego que hago, ¿no? A los que puedan decidirlo. Bueno, en julio pasado, en el verano pasado, hablábamos de que se mandaban unas pocas de nave a Marte. Y bueno, ya han ido llegando. ¿Qué ha pasado? Pues la suerte ha sido dispar. Dispar, sí. Vamos a ver. La europea, de momento, ha tenido pues que la sonda llegó, pero... Está orbitando, está haciendo su trabajo, claro, para lo que estaba. Pero el lander... El aparato, digamos, estrella. El Beagle 2, que sería, sigue sin... Hace unos días se publicaba una carta en Diario de Jerez, un lector, en que calificaba de fracaso la misión europea. ¿Ha sido un fracaso? Yo creo que no. No al 100%, no. No porque la política, que ya hemos hablado muchas veces de las misiones espaciales desde hace bastante tiempo, que es hacer muchas con escaso presupuesto, digamos, el presupuesto mínimo, digamos, para que... Los fracasos no sean tan estrepitosos como podrían haber sido si seguíamos con la política de hace años, hacen que estas medio éxito o medio fracaso, según cómo se mire el vaso medio lleno, medio vacío, no sean de una repercusión tan grande, ¿no? Y si el Beagle pues no transmite, pues bueno, pues está la sonda orbitando y está mandando lo que sea. Que bueno, que los datos que pudiera haber mandado el Beagle hubieran sido muy impactantes o muy novedosos, vale, pero por el precio que se ha mandado la misión europea, se puede mandar, en la próxima aproximación de Marte se puede mandar otro. Podemos mandar hasta cuatro. Otro, vamos, digo yo, como mínimo, ¿no? Por el precio de lo que estamos. Pero luego ya, el tiempo por que eso ha pasado. Eso no lo catalogo yo de fracaso. Por el ¿no? tiempo que ha pasado, yo creo que se la pueden dar por perdida. Porque están ahí varias semanas intentando. Ya han puesto incluso en la órbita apropiada al orbitador. Al orbitador para que pudiera contactar con ellos, y por lo visto no ha habido eso. No ha habido yo éxito. Tengo aquí una nota de prensa que redactan las empresas cuando participan en los proyectos de este tipo, pues están obligadas a hacer una nota de prensa para que las personas, digamos, del entorno periodístico se enteren de qué va la cosa, ¿no? Y os voy a hablar de una en concreto, ¿no? Y es muy cortita y si me permitís os lo voy a decir, ¿no? Con respecto a este tema, ¿no? Dice que desde hace varios días los medios de comunicación vienen ocupándose con insistencia de los viajes a Marte. Sin embargo, la mayoría de los comentarios enfatizan más lo que hay de éxito o fracaso y se hace difícil entender otros aspectos que son quizás los realmente importantes de estos complejos proyectos. Ir a Marte no es tarea fácil. Detrás se necesitan sofisticadas industrias, fuertes inversiones y una cooperación estrecha entre científicos, universidades y empresas. Desde el inicio de octubre del año 60, de los años 60, solo las tres cuartas partes de los viajes a Marte han culminado con un cierto éxito. Y si este fuera el único baremo, tanto rusos como americanos contarían en su haber mucho más fracaso. Porque a esto se le suman otros proyectos de otros países, evidentemente. Uh-huh. Europa acaba de iniciar ese camino con una doble misión. Por un lado, situar el satélite Mare Express alrededor del planeta rojo con el objeto de realizar por primera vez un mapa detallado de la superficie de la atmósfera marciana. Y por otro, poner en el suelo desde dicho satélite los 70 kilogramos del Beagle 2 a fin de buscar signos de vida en Marte. El primero ya realiza su trabajo. Del segundo se desconoce al día de hoy su suerte. Astrium, la compañía filial, es la empresa a la que me refiero, de ADS, con otras 40 empresas europeas y con expertos en la Open University, han liderado el proyecto que se ha realizado en un tiempo récord y con un coste de hasta tres veces inferior a lo que es habitual en este tipo de proyectos. La filial rusa de EADS, Starsen, ha proporcionado el lanzador Soyuz que ha situado a la Mare Express en la dirección correcta. EADS es la segunda empresa mundial del sector aeroespacial y se fundó en el año 2000 entre Aerospatial Matra francesa, Daimler Chrysler alemana y Construcción Aeronáutica española. Además, es líder en el sector aeroespacial, en la aviación comercial con Aerobus y en la industria de los motores industriales con Eurofighter, Eurocopter y en el futuro sistema de navegación Galileo. Más del 60% de su capital cotiza en las bolsas y es uno de los pilares europeos en las altas tecnologías que compiten en unos mercados que son extremadamente difíciles. España, a través de esta empresa, tiene un 5,5% de capital, lo que debería mover a impulsar las inversiones en los sectores en que se mueve esta empresa. Mucho del futuro de nuestro país se encuentra en una decidida apuesta con constancia y a nivel adecuado por la investigación y desarrollo en estas inversiones, relacionado con estas actividades. En épocas de elecciones, amigos míos, sería interesante escuchar propuestas concretas en ese sentido. Esta es una nota de prensa de una empresa en concreto, ¿no? Con respecto al hecho que don Alfonso, con tan buen atino, ha puesto sobre la mesa. Bueno, pues la, punto de vista esa que, sería que, la que no viene muy bien porque muy poca gente sabe. Poca gente sabe, la gente digamos, dice, qué fracaso, se ha estrellado, sobre esta, o qué éxito, pero sobre esta, sí, detrás, digamos, sobre estos apuntes, se mide solo por la foto, toman, exactamente. Se mide por los datos que devuelve. Y no conocen ni la laboriosidad, la dificultad, la complejidad y sobre todo, bueno, todo trae una reminiscencia y ir a Marte, ya lo dijimos en su tiempo, era el proyecto estrella, era digamos lo que nos iba a servir para que el futuro de la navegación espacial fuese hacia adelante. Y bueno, estaban estas sondas que iban hacia allá. Evidentemente, si afortunadamente la norteamericana ha tenido buen éxito a la hora de aposentarse sobre Marte, en el caso de la nuestra, otro sitio totalmente diferente, no lo ha tenido. Pero esto realmente tiene que ir hacia adelante, ¿no? Y con ese optimismo y con ese compromiso de todo el mundo, esto lo tiene que entender. Entonces, cuando usted comenta de que un ciudadano de esta ciudad se queja de que el fracaso ha costado un dinero y ha costado una serie de cosas que se podían invertir en otras cosas, pues estamos siempre en la discusión de toda la vida, don Alfonso. O sea, ¿cuántas cosas hacemos que podrían ser más provechosas invirtiéndolo en otro sentido, ¿no? Nunca acabaríamos. Yo creo que es una discusión además que no tiene ni sentido. No merece ni contestarle. No, porque de verdad yo no sé cómo contestarle, de verdad, sencillamente. Yo, por supuesto, preferiría acabar con el hambre en el mundo. Pero antes de acabar con el hambre en el mundo, preferiría, por ejemplo, acabar con las enfermedades terribles que existen. Amén. Porque me da igual que tenga una persona, un sudafricano o un etíope tenga cáncer, que lo tenga un sueco, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, metería mucho en investigación de células madre, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Muchísimo. Todo, por ejemplo, ¿no? Si a mí me interesase desde un punto de vista personal o moral, en concreto de esa vía, evidentemente, si todos los proyectos que se apliquen y que se pongan sobre la mesa y se lleven a cabo, hay que tener una conciencia moral de para qué se están utilizando y el objetivo que tienen, pues nunca acabaríamos. Yo no lo veo así de otra manera, ¿eh? Discutible. Bueno, pues si ya hemos hablado de la parte europea, pues ¿qué os parece la foto del Spirit? La famosa, bueno, que ha llegado al grupo tan rápidamente, gracias a... Sí, alguien pues no ahora, me pongo yo en plan pesimista. Yo recuerdo que las que se mandaron la otra vez me parecieron hasta mejores, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la foto esta? La del robot famoso, ahí está, ¿no me acordáis? ¿No? Sí. Pues bueno, simplemente lo que tiene esta foto es que es la primera que manda este el Spirit. Vamos, es que la bueno, foto... se ve, hay una cosa nueva, que son las manchas estas, los círculos, que dicen que es nuevo y que parece... Que se detecta lo que hay debajo del polvo marciano y que a partir de ahí se podría ver la composición real de su suelo, bueno, su suelo, de la superficie, pero a un nivel más, digamos, a más bajo nivel que solamente la parte externa, que es polvo depositado, y por tanto la posibilidad de encontrar señales, rasgos de vida, ¿no? Sí, a mí lo que más que la foto, lo que me llama, lo que tiene por detrás es el salto cualitativo tan grande que tiene esa foto. Es decir, sacar una foto y ver algo extraño y poder mandar ahí el objeto para que haga los análisis, mandarlo. O sea, no decir, uy, qué bonita ha salido, vamos a ver lo que es. No, se puede redireccionar. Ah, que no me suena. Redireccionar. Tengo la lengua un poco. Ya eso no me suena. No, ya bueno, eso no. Me Y hacer las observaciones in vitro allí, en el sitio donde sea sospechoso, donde sea atractivo o donde sea raro o donde se haya. ¿Se cree que estén las condiciones más óptimas después, claro, de analizar los datos? Ese salto es los tremendo. Equipos de investigación en los centros de recepción de datos. Porque no solamente es mandar las cosas, después aquí existe un potencial humano tremendamente costoso y voluminoso, y preparado. Y preparadísimo, de científicos, ingenieros y yo me todo pregunto, tipo para eso. Viendo la foto, ¿Marte es igual en todos lados? Pregunto, ¿que todas las fotos de Marte son lo mismo? ¿Este pedazo de piedra? ¿Esa llanura? Aquí parece que hay menos piedras grandes que en otros sitios, o sea, más llanas. Esta zona que... Pero qué, más que pequeñita, más piedra más pequeña. Sí, pero sí, ¿qué pasa? ¿Eligen esas zonas porque es más fácil para amartizar? Sí, claro. Porque claro, me gustaría una foto del valle, sí, Marineri, y cosas estas, ¿no? Sí, van a amartizar, como tú dices, a una zona totalmente escarpada. Y eso como ha pasado más de una vez, que se han caído aparatos. Si es una llanura, por eso mismo. Es una llanura y puede haber caído, como dicen lo del Beagle, en un cráter. Un cráter. Sí. Ya no hay ninguna foto. Imagínate, si cae dentro de un cráter, tú, ya se. Tú imagínate que un marciano nos manda una nave aquí y dice, lo más llano, al Sahara, pues anda que se va a llevar una imagen de la Tierra. Allí no está ni Dios. Entiendo lo que yo me quiero decir. Nos da una visión de lo que es el planeta. No, nos da una visión de esa zona. Para eso están los orbitadores, que sí nos van dando a lo largo de todo el planeta. Porque la idea es que el orbitador hace la cartografía y lo mismo que hacen los satélites artificiales nuestros, que toma imágenes en distintas longitudes de onda y ve el calor y la composición y muchas cosas. Y realmente eso es lo que trabaja ahora. Mandar una sonda que toque la superficie y pueda coger muestras, analizarla, hacer fotografía, eso pues es también muy interesante, pero claro, no va a dar idea de esa zona que está fotografiando, que serán 10 kilómetros a la redonda, pues supongo que no más. Efectivamente. No da idea de justo ese lugar. Y no pueden mandarlo en lo alto del Monte Olimpo, por mucha que nos gustaría ver desde allí una imagen, porque lo más normal es que se... La probabilidad de este caso sería casi ínfima. Sí. Los dioses no lo permitirían. Sobre todo, primero los dioses no lo permitirían. Está muy, muy ocupado aquello ya. Está parcelado todo, ya está ocupado. No obstante, yo creo que es un planeta suficientemente atractivo como para que la inquietud y lo que es, digamos, el optimismo... vaya progresando y que vayamos avanzando en este tema, ¿no? Se ven detalles de piedra así redondas, muy parecidas a los cantos, con lo cual eso indica que allí hubo agua, ¿no? O que por lo menos hay erosión. Sí, puede ser también. Pero una erosión tiene que ser muy fuerte. Me estoy ahogando con la pipa del señor Parra. Oxígeno. ¿Te la estás metiendo en la boca? La pipa es de fumar, no es ninguna pistola, ¿eh? Eso. ¿Será con el humo de la pipa? El humo de la pipa. No sé lo que me iba, estoy aquí alucinando. Ahora estoy alucinando con el... Era el tercer alucinamiento que veo esta noche. Que me refiero... Hay que ver que lo peor que hay para un palumo es un exfumador, es lo peor. Pregunto, ¿el canto rodado. Sí, el canto rodado. Dices tú que, Rolling Stone. Que ha tenido una erosión. Pues tiene que ser una erosión muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí ya te cuenta que en Marte. Eso sí que se conoce perfectamente. Las tormentas que hay de polvo. Y unos vientos ahí tremendos. Y eso sí puede llegar a redondear una piedra. Con el tiempo, claro. No tiene por qué ser agua. Es que también hay evidencia de erosión por agua. Sí, sí, porque sí, los valles fluviales se ven perfectamente y la piedra que haya pillado allí está redondeada como las que están aquí. Ahora, que sí, que la erosión por viento es muchísimo mayor allí. Pero hubo agua. Como aquí, no, hay agua, de hecho. Pregunto, ¿hubo ríos? Pero ya líquido, ya usted, en forma de río. Ya está usted ya... Es agua otra cosa. Líquida, efluyente... Hay sospechas de que sí ha podido haber, por la orografía. Y sospechando, ¿eso en qué época fue? ¿Qué es lo que había en la Tierra entonces? Pues eso es casi tan antiguo como la propia Tierra, creo yo. ¿En el tiempo de los dinosaurios habría agua allí en Marte? ¿Y por qué no hay agua ahora? ¿No? ¿Por qué no hay ríos ahora? ¿Qué es lo que ha pasado allí? ¿Qué es lo que ha pasado? Para que esté aquello tan colorado y tan árido. Mira qué feo en Marte. Bueno, sobre ese tema, mira, te voy a responder. Como lugar de vacaciones. No tengo datos de fechas. En cuanto a la progresión, pero para que nos hagamos una idea, claro. si la Tierra empieza a funcionar aquí, o sea, la Tierra tiene 4.500 millones de años, tardó un tiempo en montarse, de pasar a tener el diámetro que tiene en la actualidad. Qué Dios, vamos, más lento. De 3.500 millones de años a los 600 millones de años, que es cuando se empieza a conformar, digamos, que la vida pluricelular aquí, estamos hablando de 3.500 millones de años, nacimiento de la vida, a 600 millones de años. Digo lo del nacimiento de la vida porque es precisamente lo que detectamos mediante los fósiles, ¿no? Sí. Bueno, pues de los 3.500 millones de años a los 600 millones de años son un montón de millones de años. Y digamos que la parte un poco organizada de la vida, pluricelular, etcétera, empieza hace unos 600 millones de años, que es antes de ayer. Incluso comparándolo con la edad del sistema solar. Yo pienso que ya entonces no había agua en Marte, o sea que el agua desapareció mucho mucho antes, ¿no? Pienso yo. Pues pasaría al subsuelo. No debe de haber una coincidencia. No puede haber, digamos, claro. Una paralización. Sí, de vida en la Tierra y no, últimas vidas no, en Marte. No, bueno, de vida en la Tierra sí, porque hace 3.500 millones de años sí, había vida en la Tierra. Vida... Y a lo mejor hasta la vida en Marte. Cualquiera sabe, no, eso no lo sabemos. Pero incluso lo que están buscando ahora mismo es vida en Marte, o sea sí, que sí. Eso no lo sabemos. Sí, sí, sí. Eso es el experimento estrella, digamos. Claro. Ese es el... Claro. Efectivamente. Porque demostrar que ahí hay silicatos y hay no sé cuánto, y eso pues está bien, pero que lo que van buscando todo el mundo es un pequeño rastro de agua, vida. Lo que se dice agua con ríos, etcétera, etcétera, buscando un planeta parecido a la Tierra en Marte hace 600 millones de años, pues lo más probable es que no. O muy diferente, pero algo parecido, inclusive. Lo más probable es que no. ¿Y si se descubre que hay vida, qué? ¿Que la hay? Que la hay. Pregunto, si se descubre que hay vida bacteriana, X. Sí, sí. O que hubo. Un fósil de una bacteria, que pueda haberlo, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Pues claro. Que se habrán gastado un montón de miles de millones en vez de en quitar el hambre de la Tierra, pues en averiguar eso, ¿no? Y ya está. Eso no es una respuesta, es simplemente una tontería que yo digo. No es una tontería, es mi respuesta a lo que se ha hablado aquí antes. Sí. Lo que pasa es que es muy crudo y duele, pero duele mucho. Don Juan, ustedes del control pueden intervenir a poner razón, orden, Es diferente, Que tenga usted razón a que lo que haya dicho sea crudo, No todo lo crudo pregunto, es la verdad, ¿Cómo se tomaría la humanidad, ¿no? El hecho de que haya vida en otro planeta o la haya un taxista en Nueva York diría dividida. Diría pues sí, habría vida y todo lo demás. Un neoyorquino diría eso, técnicamente. No, un taxista en Nueva York diría y todo lo demás, como la última película de Woody. Hombre, habría estamentos morales que se conmoverían, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es que quiero, le estoy pinchando, pero no me contesta. Sí, no, y él tiene la respuesta perfectamente. Para que la pone en bandeja y tampoco lo quiere. La quiere un poco más enrevesada, ¿no? Para que. Más complicada. No quiere que alguien conteste para él decir, no estoy de acuerdo. Por ejemplo. Eso sería realmente un hecho, Alfonso, una trascendencia. Un hito en la historia totalmente. Pero tampoco, ya voy a decir no sé. Sí, bueno, venga, de verdad. No lo voy a decir, no lo voy a decir de esa manera. Simplemente, vamos a recordar al gran Galileo. Cuando Galileo descubre... Grande. cuando Galileo descubre que la Luna es un planeta como la Tierra, o sea, que tiene montañas, que tiene valles, que tiene... que el Sol no es la figura, la esfera esa perfecta, etcétera. Bueno, pues hubo muchos científicos de la época, digo científicos de aquella manera, ¿no? O sea, lo que entonces se entendía como, como conocedores o filósofos, pensadores, etcétera. No, no, esas son las nubes que hay alrededor del Sol. No, no, no, eso es una imagen. Pues inventaríamos una excusa. Afuera hay vida, pero hay excusas. Siempre hay excusas. Cuando apareció la teoría del Big Bang y el mundo, y resulta que se sabe que el universo tiene cuando menos 13.000 y pico miles de millones de años, pues resulta que ese es el momento de la creación. Siempre podemos ir para atrás en el momento de la creación. La podemos llevar hasta el infinito. Pero siempre hay respuesta. Independientemente de eso, Luis, será muy difícil que se consiga, con los medios que tenemos actualmente, con lo que hemos desplazado a Marte, conseguir una evidencia de esa categoría, de esa envergadura. Yo lo veo difícil, ¿eh? Sí, porque sinceramente, fotografiar un esqueleto de un mamú allí no creo que... Efectivamente, o sea, o una concha, tiene que ser una cosa tan, una tan concha, pequeña, una simple concha, tan... cualquier cosa. Yo creo que ese, bueno, ese tipo de descubrimiento... Encontrar una concha sería... Bueno. O como una famosa cara de aquella película famosa, ¿no? Que era una cara, ¿no? Cara, Misión, sí, a Marte. Igual, ¿no? Y tal, ¿no? Pero yo creo que con los medios que tenemos, o sea, lo que hemos mandado allí, o lo que se está mandando, pues no debe ser lo que es. Y es lo malo, ha comentado eso al principio, eso va a rasgar un poquito la superficie y tal y cual, pero eso no tiene capacidad de maniobra ni logística posible para que de una expedición que aquello se encontrase una excavación, como si en aquí vamos a Río Tinto, ¿no? A Río Tinto a ver otras cosas, ¿no? Bueno, es imposible, o sea, el hecho, lo mismo que he dicho antes, que es un hecho y digamos de una importancia tremenda, mandar allí una sonda y bueno, y que un orbitador y que se desplace un objeto hacia Marte, se manda lo que se manda, y lo que se manda es, pues, perdón, con toda la prudencia que puedo decirlo, un cacharrito, inclusive es un juguetito como los que estoy viendo ahí en la puerta, a esa escala no me refiero. ¿Veremos nosotros la llegada del ser humano a Marte? El eso ser depende. Humano ha llegado ya a Marte. No el ser humano. El ser humano es persona, pero ese, persona. Como siempre está sujeto a tanta. Yo es que, tal como veo la tecnología hoy, lo veo difícil. Es bastante difícil que en uno de aquí a 50 años. Muy difícil, ¿eh? No sé. Primero tiene que haber, yo creo que sobre todo, voluntad. Hay una intencionalidad fuerte. Una intencionalidad fuerte por parte de los países poderosos. Y esa intencionalidad tiene que surgir por algún motivo que se escape al puramente, digamos, científico. Una carrera espacial o algo de eso. Al puramente científico, ¿no? O sea, un objetivo como, bueno, como algo... algo como muy mundial, ¿no? Muy universal, ¿no? Como un objetivo, pero la verdad es que, bueno, también entraríamos también en la reflexión de para qué también llevaría personas, ¿no? Como se puede llevar perfectamente. Hay científicos que opinan, la verdad que hay científicos que opinan que es una estupidez mandar personas a los planetas por ahora, ¿no? Mandar perfectamente máquinas que nos mandasen información necesaria perfectamente, ¿no? Lo paso hasta pero las máquinas, ¿no? Hombre, de hecho, una cartografía, por ejemplo, del planeta desde fuera, eso lo va a hacer igual, o sea, mejor. Es que la manera de hacerla es artificial, ¿no? Sí, no hay por qué llevar allí a un ser humano, es absurdo. Ya hemos debatido esto otra vez, y tú mismo, Alfonso, lo has traído cuando la nueva o supuesta nueva carrera china hacia la Luna de mandar ¿Qué para qué? ¿Para qué? Pues estamos en el mismo. ¿Para qué manda a Marte? Ese objetivo, gran parte de la respuesta la ha dado hoy Antonio en lo que ha leído. Porque las empresas chinas, con esta cosa, una necesidad imperiosa, un ímpetu y una inversión y una cosa que están desarrollándose a tope a raíz de esto. Y ese motivo, aparte de empresarial, digamos, por decirlo entre comillas, estatal, y se puede transmitir moralmente a la población, como se hacía en otros años, porque ya por visto a la población antes ya no se transmite nada moralmente. Pero en los años 50, 60, lo mismo se le transmitía a la Guerra Fría, como don José Luis Parra ha dicho, comentado anteriormente, como también se le permitía también participar en un proyecto de envergadura como era mandar hombre a la Luna, ¿no? Y la gente se emocionaban con ese tipo de cosas. La Unión Europea no ha tenido este proyecto así muy... O sea, que a los europeos, como vale, pues bueno, pues sí. Pero por lo que estamos diciendo, porque eso lo dicen hasta los norteamericanos, de cuando se envían a sus astronautas en los transbordadores, que es lo que antes era la noticia de primera manga. Se ha visto en muchas películas y muchos reportajes. Ya es una noticia de tercera, cuarta o contraportada de algún periódico. Lo que es noticia cuando fracasa, que es lo que me da coraje. Efectivamente, eso es igual. La noticia más importante es cuando fracasa. La accidentalidad es lo que vende, ¿no? O sea, cuando llega y se pone en órbita, no dicen ni pío. Nada, mira, tenemos el ejemplo de la última misión, por ejemplo, que fue el astronauta español, Pedro Duque. Pues aquí fue noticia porque era español, volvió, era la misión Cervantes y todo eso, pero sí, pero han habido muchas que han ido, han hecho su experimento y han vuelto y apenas ha dicho nada. Y han sido un total éxito porque han ido y han vuelto, han hecho su experimento, han hecho sus reparaciones, sus cosas y han vuelto. Todo perfecto, ahora no se noticia. Protocolo perfectamente. Ahora, universidades están investigando los resultados de los mismos. Las empresas que han colaborado están participando junto con aquí en la Tierra ya con los resultados de allí, trabajando con ellos. Y se verán a largo plazo, a mediano plazo. Y eso no se comenta. Ahora, claro, en la reentrada de una nave de estas explota, mueren 7 tripulantes. O sencillamente, cuando pulsó, 1, 2, 3 pulsó el botón equivocado y desestabilizó la estación espacial 20 grados. Eso también fue noticia. Fue más noticia inclusive que... Hombre, aquí en España, pues casi no, porque pues mira... Y te preguntaba, ¿habrá sido el español? Lo primero que me preocupé yo que fuese español, no, por supuesto. Pero vamos, alguien le dio el botón, Alfonso, eso es ineludible además. Bueno, pues Juan, si quieres nos pones otra musiquita por ahí que tú consideres oportuna para que nos relajemos. Aunque relajados estamos. Estamos bastante relajados. Estamos bastante relajados. No hay discusión acalorada. No. A ver. Está Juan seleccionando, o sea, lo que tiene ahí no le gusta mucho. ¿Qué va a poner? Antoñito Moreno. Mocedades. Ah, Mocedades. Eres tú, versión euskera. ¿En euskera? Venga, pues ponlo en euskera. Nunca hemos puesto una canción en euskera. Pues aunque no sé si estaremos rompiendo el esqueleto del Estado, pero pon no euskera. El esqueleto no sé, pero la invertebración sí. Ahí, venga. Seguramente. Estaremos invertebrando esto. A ver si no sale. Sí, hombre. Zela zera zu udaberriak iketxia umetxoaren irria zera zu ta horrela agurtzen zaitu eritxaropen bizia zera zu hau sustraia Yeah. Volvemos aquí a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de Frontera Radio. Esto es Un Punto Azul, el programa de astronomía que hacemos aquí, la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Antes de comenzar con nuestro debate, proseguir nuestro debate, mejor dicho, queremos recordaros que terminó la campaña de juguetes de Reyes. Damos las gracias a todas las personas que han colaborado, o bien entregando juguetes, o bien lavándolos, o bien haciendo ropa, porque la verdad es que se ha hecho una labor muy bonita. Le damos las gracias también a Carrefour Sur por sus 3 kilos de caramelo que nos regaló a la radio. Y ahora, pues esa campaña ha terminado, aunque creo que se seguirá haciendo, ya se contará más. Pero ahora estamos en otra campaña, y es la recogida de leche para el comedor de El Salvador. El otro día estuvimos hablando con ellos, o con ellas, mejor dicho, y necesitan 240 litros de leche diarios. No solamente para las personas que van allí a desayunar, sino para familias que, aunque parezca mentira, en Jerez los hay, familias que no tienen para tomarse un vaso de leche diario, ¿no? Y se les reparte. Pues todas las personas que quieran pueden traer cuanta leche puedan, pues aquí a la radio. Y dicho esto, pues don Manuel Jiménez del Barco, usted tiene la palabra. Bueno, ya que estábamos con noticias primero astronáuticas o astronómicas, un par de pequeñas puntualizaciones, porque vamos, tampoco da para mucho, pero que son curiosas, y bueno, ya que estamos en el tema, en el programa adecuado, pues otro éxito de otra misión espacial, que es la recogida de partículas de un cometa, del Wild 2, un artefacto, entró como al estilo del que hizo la Giotto, en la parte del coma y del núcleo del cometa, pero esta vez tenía una especie de atrapamosca, o digamos, en la que se podía coger partículas del coma, de la parte de la cabeza, salir, no morir espectacularmente como hizo la Giotto, sino salir del propio cometa, volver a la Tierra y traerlas atrapadas en esa especie de red, ¿no? Sí, es un gel, ¿no? Lo que tiene, un gel. Y estas cosas me dan un miedo. La amenaza de Andrómeda. Los matamoscas. No lo quería decir. Los matamoscas. Lo de las moscas está un poco despistado, yo pensando. He escuchado moscas en los cometas. Eso no puede ser. Pero. Atrapamoscas. No se lo de la frase completa. Porque los cometas son portadores de vida, según alguna gente, ¿no? Lo de la teoría esa de la panespermia. Nada, pues si viene la mientras la sean de vida, no sean de muerte. Pues no. Nos podremos enterar mejor si esa teoría tiene más base o tiene más viso de... ¿Cómo era aquella película que venía la vida en vainas como habichuelas? ¿Invasores de ultracuerpos o algo así? Sí, la invasión de los ultracuerpos. Pues, a ver si Lito, a ver si con una investigación de esa, un fichado de esa. Que coste, no me eche las culpas, que yo no he promovido la investigación. Hay varias versiones, la mejor, la protagonizada por Arthur Kennedy. Sí, gran actor, además. Que siempre tiene un... Digamos que su... Es un personaje ambivalente, ¿no? Y en esa hace de bueno, total. Siempre ha sido un actor, ¿verdad? Antes de ayer, aquellos duros años. Arthur Kennedy y Tony Curtis, una película que no había visto yo, del oeste. Y es gracioso porque hace un personaje picarón, ambivalente totalmente. Como él, siempre lo llamaban para hacer ese tipo de... el personaje que hacía aquella serie de policía? ¿Los Hombres de Azul, no eran? ¿O... ¿De qué? ¿Arthur Kennedy? ¿Arthur Kennedy? No recuerdo. Yo la que recuerdo que es entrañable es una de... En la que también había una película de Spielberg que él hace de un tío totalmente aterrorizado por un niño con poderes, y es magnífica. No me acuerdo ahora mismo, era como Cuentos Asombrosos, no sé, una de estas, ¿no? Sí. Y es un tipo curioso. Bueno, ¿la otra noticia? La otra es astronómica, que se ha detectado la estrella más masiva de la Vía Láctea, y que estaba, no se había visto por métodos directos, porque lo ensombrecía una de las muy habituales nubes de polvo y gas que se interponen, sobre todo mirando al núcleo de la galaxia. esa estrella ha resultado que estaba detrás, y por métodos directos, métodos ópticos, no se ha podido ver, pero un satélite la ha podido tomar datos suficientes como para estimar su tamaño, y ha resultado es la más masiva, la más grande, la estrella más grande conocida de la Vía Láctea. Miles de millones de veces más grande que el Sol, enorme. Su vida, sí, sí, sí, pone. Le está diciendo hasta que sí. No. Yo creo que millones de veces más grande que el Sol no es. Pero bueno, bueno, miles de millones, verdad que miles de millones son mucho. Eso ponía, pero de masa bueno. Solar creo que tiene 200, unas 200 veces más que la de masa de tamaño. Ah. Unas 200 veces de tamaño. Bueno, más grande como que el yo, Sol. Yo pero, hablo pero, de memoria. 200 veces es la... un mogollón más, ¿no? Pero bueno. Hablo de memoria y lo probablemente los datos estén mal. Siempre tenemos 200. Que corregirte con las cantidades estelares de las estrellas. Es que, no, es pero que miles de millones de veces más grandes. No, pero espérate, 200 veces más grandes que el Sol es cualquier estrella de las que hay por ahí. Claro. Sí, sí. ¿Tú cuánto has dicho? Espérate, ¿cuánto has dicho tú? ¿Tú cuánto has dicho? ¿Cuántos millones? Yo me estoy liando. ¿Millones? No, perdona, has dicho miles de millones, pero bueno. Bueno, igual, vale, no. Millones. Millones de veces. Millones de veces. Pero hablaban de la masa, de masa. Sí, sí, de masa. No, de masa. Volumen. Yo digo volumen. Volumen es, creo recordar, 200 hablando... veces más grande que el Sol. Pero tú estás hablando... De volumen, ¿eh? ¿Pero tú qué estás hablando, de masa o de volumen? De masa, de masa. Masa, masa. Estaba hablando de masa. Entonces, no sé. Bueno, va... Es muy grande. Es muy grande. Yo traje una que era en la constelación del Cisne, que era la más grande conocida, en la 65 Cygni. ¿Y la han bautizado? ¿La primera la han bautizado o ya estaba bautizada? ¿Cuál? La primera que has comentado, la de mayor masa de la Vía Láctea. No han dado nombre. La tienen que bautizar, ¿no? Tendrían que bautizar, claro. Pero está localizada tan por los pelos, o sea, digamos por el método... Indirecto, por ¿no? Un método indirecto, y tampoco tienen los datos, tendrán una franja de error enorme porque... por la forma en la que está ocultada por una nube de gas... Entonces voy a hacer una pregunta dentro estimarle. de mi poca vista estelar. Pues no sé, más voy a decir una tontería. Cuando hay una estrella con tantísimo poder de grande que es, ¿no? Pues grandísima. Claro. Pues poder de atracción, por así decirlo. Sí. La fuerza está en ella. ¿Puede tener un sistema como el solar, pero en vez de planetas de estrellas que giren alrededor de ella? Sí, puede ser. Claro, sí. Claro. Hay binarias, hay... No, pero no digo binaria. Sino un sistema completo de... Una muy gorda, la estoy dibujando, y alrededor muchas estrellitas. Sí. Estrellitas. Creando un sistema. Que giren alrededor de ella. Claro. Puede ser. Claro que su influencia gravitatoria es tan grande que ya no solo atrapa a rocas, ni, o sea, a masa, sino a estrellas. De todas maneras, vamos a ver, un momento. Y que con las de demás hagan un sistema. Claro, pero es que aquí hay contradicciones. Por ejemplo, una estrella supermasiva tiene muy corta vida, por definición. Entonces se convierte rápidamente en una supernova y genera un agujero negro, al ser supermasiva. O sea que el sistema ese no cabría la posibilidad porque no da tiempo. Sí da tiempo. Incluso después, cuando se convierte en agujero negro, como tú has dicho, canibaliza todas las que tiene alrededor. Bueno, sí, pero me refiero a lo que está diciendo Alfonso. Un sistema estable. Ahí está, claro. Entonces, se puede llegar a ser estable. Bueno, pero ¿hay conocemos alguno? Si es supermasiva y se convierte en una supernova, no puede generar un sistema como el Sol. No puede. Por definición, pienso yo, ¿eh? Es que yo no como el Sol, no. Ya que estamos hablando como el Sol, ¿no? No, pero me refiero a un sistema que dure 1.000 millones de años con estrellas alrededor. No puede ser, porque una estrella supermasiva dura un millón de años, no dura 1.000 millones de años, por definición. Pero una estabilidad gravitatoria se puede conseguir a escala mucho menores de miles de años. Sí, pero me refiero a que si una supermasiva dura 1.000.000 de años, no dura más porque se consume muy rápido. Porque se colapsa al ser supermasiva, si por definición no puede conseguir un sistema solar estable, no puede. Uh-huh. ¿Mm? Es mi opinión. Uf, qué lío, no hemos montado aquí no con puede. La... Pero claro que la estabilidad tiene tiempo suficiente de hacer referencia, su campo... Referencia, Canalo dice que están echando ahora unos programas sobre eso. alucinante, y acabo de ver uno sobre estrellas masivas precisamente donde decían esto. O sea que, el tema de cómo una supernova no aguantaba más de un millón de años. Pues a ver si mismo. La segunda cadena de televisión española y Canal 2 Andalucía, televisiones públicas, se acuerda a su ciudadano y ya dejan de ponerlo, porque el otro día, entre la gacelita que se lo come el león, y el otro día en Canal Subera, la Santa Teresa que se comía el cigarrón, por porque Dios. Además hay otra cosa. Pones más gastronomía, viendo, ¿no? Se me ponen hasta los vellos de punta. Estoy viendo unos programas con el tema de la tecnología moderna, o sea, los mundos generados por ordenador, que tanto en el tema de arqueología como el tema que es reconstrucción entera de ciudades egipcias, mesopotámicas, con la gente viviendo por allí, y por supuesto en el tema de cosmología, ¿no? El universo según Stephen Hawking y todo esto, donde tú estás viendo los fenómenos estos recreados por ordenador, y la verdad que son una delicia. Simulaciones, ¿no? Simulaciones total, o sea, una delicia impresionante, ¿no? Uh-huh. Es algo fantástico. Yo, uno de los un pequeño inciso nada más, un libro que en esta fiesta le he comprado a Pablo, es un libro de infografía forense para mi hijo, de un catedrático de Granada. Realmente es maravilloso, extraordinario. Ellos han diseñado un programa de simulación de accidentalidad por accidentes de armas de fuego, y es interesantísimo el estudio y la forma de recrear, dice José Luis, cómo se puede recrear un mundo, ¿no? O un universo, un hecho, de una forma. O una bala entrando en el cuerpo humano. Se está eligiendo, pues no sé si habéis visto esa noticia, Miss Universo Virtual. ¿Cómo? Es la mujer Miss, pero virtual. ¿Diseñada y además, por ordenador? Sí, sí, sí. No, y el premio es, aparte de ser Miss Universo, la primera, pues su participación en películas, en anuncios y cosas. Eso puede, de momento yo creo que la mujer real que está ganando hasta ahora, o sea, con quien la gente le gustaría estar, se llama Angelina Jolie. Lara Croft realmente es interesante. Bueno, quedan 9 minutos. Yo creo que lo que usted ha dicho puede rozar. No, lo estoy diciendo completamente en serio. No, algo más serio le voy a decir yo a usted, que lo que usted ha comentado puede rozar una palabra que se llama arte. Sí, le doy yo la razón. ¿Usted quería decir algo, don José Luis? Porque tenemos un follón que hemos montado aquí con las estrellas estas, gordas. Por fin ha habido discusión. El señor Parra trae algo... Pero don Manuel Medebraco está rumiando algo, estáis pensando... Sí, que no le ha caído bien la discusión sobre el sistema de estrellas. No. Después, bueno, tengo una ayuda de mi compatriota físico que se ha callado Eso sirve para que investiguemos más, ¿no? Sí, ahí venía, picarse. Pica. Sí, bueno, pues lo que quería decir es que en su día comentamos que se había construido el edificio más alto del mundo en Taiwán, en Taipei. Con 452 metros teníamos la Kuala Lumpur, y después se construyeron el rascacielos más alto del mundo en Taipei. Y claro, ese se está construyendo, ¿no? No, el de Taipei ya está construido, o sea, ¿no? Es una realidad. Uh-huh. El edificio mide 508 metros. Uh-huh. Entonces, anunciábamos que para el año 2007 habría uno de 512, un poquito más alto, en el Shanghai World Financial Center. Uh-huh. Y claro, era para 2007. Y ya los norteamericanos, en el sitio de las Torres Gemelas, pues tienen pensado un edificio que tendrá 610 metros y que semeja un poco la antorcha de la Estatua de la Libertad. Pero la verdad es que es un edificio precioso, independientemente de las consideraciones que podamos luego... ¿Pero no iban a hacer dos estanques? No, este es el que va ganando, el proyecto que va ganando y el que parece que es el proyecto definitivo. No dice que habían ganado un proyecto que se llamaba Ausencia Reflejada, que eran dos estanques. No, aquí aparece, mira, el sábado 20 de diciembre de 2003, presentado en Nueva York, se llama Torre de la Libertad. El proyecto definitivo de rascacielos que sustituirá a las Torres Gemelas, o sea que... Hay rascacielos, pero en el lugar donde estaban hay dos estanques, pero el rascacielos está también. Este será el pues la torre de 610 metros, que le quitará la, digamos que el reinado a a China, que lo tendrá eso compone, en Shanghái en el 2007. Una reflexión, al reinado le durará un año. A la China se le pone un palo y ya está. ¿Acordáis del bombardeo atómico de Hiroshima, no? Sí. ¿Acordáis, digamos, por la referencia histórica? Sí, claro. Y conocéis actualmente cómo es Hiroshima, ¿no? No. Bueno, más o menos, una ciudad moderna y tal. Sí. Pero queda, en Hiroshima queda un edificio. Sí, de cuando el bombardeo, sí. Una cúpula. A mí me hubiese gustado que tiene cúpulas que lo que se hubiese hecho ahí hubiese sido algo parecido a eso. Sobre este tema, esa es la consideración moral que yo tengo al respecto. En este mundo que vivimos es imposible, evidentemente, ¿no? Que sobre este tema, una cosa que me hace gracia cuando me refiero al tema de lo del 2007-2008, que le va a durar un año el reinado, cuando se hizo el edificio de la Chrysler, que tenía 319 años, siguiente montaron el Empire State Building con 381, le duró el reinado. Pero por supuesto, mucho más bonito el Chrysler que el Empire State, por supuesto. Sí, pero es más en Kong lo hizo más emblemático. La película tú y yo también. Con poner un palo para arriba, está. Donde va el Chrysler, amigo mío. Nos quedan 5 minutos. Eso lo hablaremos la semana que viene, eso que tiene usted. Vale. Pero eso tiene mucho que ver con lo que va a hablar José Luis ahora para despedirnos y con la pregunta que tú tienes que hacer. Uh-huh. Es que José, a ver cómo lo organizamos 5 minutos. Don Manuel Jiménez del Barco tiene el informe meteorológico del mes pasado. Uh-huh. Lo hablaremos con más detalle. Sí. El jueves que viene se queda como tema, ¿vale? Vale, de acuerdo. La pregunta. Díganos usted la pregunta. Podemos hablar, inclusive, que perdone, de los tres primeros. De los tres últimos meses. Pues sí. Hace un resumen de los tres últimos meses. Vale. Aprovecho. Se hace un poco más largo. Porque, bueno, tampoco hay que. Si es diciembre, son unos cuantos datos. Pero sí puedo aprovechar y traerlo del trimestre. ¿Cómo comenzó el año, digamos, pluviométrico? Bien, pues siguiendo con las preguntas acerca de la Luna, que venimos haciendo una serie ya durante más de un mes. Pero la pregunta es la siguiente. ¿No se contestó a la anterior? Sí, se contestó. Es que el último día, como intervine no, por mira. Teléfono, no puse pregunta, dimos vacaciones. Lo de la famosa pregunta que hizo usted, sí, ¿no? La famosa pregunta de la semana. Y la semana última que hubo, que intervine por teléfono y no pude venir, pues no hubo pregunta. Y la pregunta es la siguiente. O sea, ¿sabéis lo que es la culminación de un astro? Primero, para empezar, la culminación de un astro es cuando ese astro pasa por la línea norte-sur, cuando más alto está en el horizonte, ¿no? En un lugar concreto. Mm. Bien, pues si la Luna... Yo creí que era cuando le daban un Oscar. No, eso es la culminación. No es la... Ese es el Nobel. No, de un astro. De un astro. No, si eres español es un coño. Bien, pues si la Luna culmina a las 6 de la tarde, ¿en qué cuarto está? Uf, una que hace cuenta ahí, padre. No, eso no tiene misterio, o sea que hace cuenta. No, cuentas no, es simplemente ver la 6 de la tarde, la Tierra, la Luna y el Sol y ver qué cuarto está. Y si ocurre esto mismo a las 12 de la noche, ¿en qué cuarto está? Mira, pues ahora tendré que ir a mi trabajo, coger un papel de filtro de esos grandes que hay y ponerme ya dibujado. Si culmina a las 6 a las 6 de la tarde. Y si culmina a las 12 de la noche. Ajá. ¿En qué cuarto estaría la Luna en ambos casos? Cuartos diferentes, por supuesto. Bien, pues yo lo sé ya. Ya lo sabes. Bueno, no lo digas. Yo también lo sé. Bueno, vino cómo está el cielo. Tenemos aquí la revista de este mes de enero. Nos viene aquí el cielo de enero, más o menos, lo que podemos ver. Y vemos las constelaciones ya típicamente... Tribuna de Astronomía. Tribuna de Astronomía, quiero decir. Típicamente invernales. Podemos ver perfectamente Tauro, Géminis y Leo. Esas son las ¿cómo tres está de más, planeta? Más el planeta cosa. Está muy bien la cosa. Marte todavía se ve tanta bulla en verano. Venga, Marte, está ahí todavía. A la anochecida. Y los reyes son Júpiter y Saturno. Júpiter está inmenso. Cualquiera que se asome al cielo ve un Júpiter inmenso. Y Saturno en oposición. Sí, y Saturno, que está en oposición. Y se ve también en las primeras horas de la... Y Venus, bueno, ha pasado breve, hace muy poca fecha. Por Júpiter la oposición se ve impresionantemente. Sí. Está ya pasado, pero vamos. Venus también se ve, pero... Sí, por la tarde. Por la tarde. Al atardecer. Muy tempranito. O sea que de planeta está muy bien, está bastante bien. Pues y ya por hablar de la Luna, pues hay que decir que el pasado día 7 fue llena y para el jueves que viene, día 15, estará en cuarto menguante justamente. Mm. ¿Vale? Y curiosidades, pues que el día 4 de enero Júpiter ha entrado en retrogradación. Es decir, su desplazamiento de derecha a izquierda en el firmamento ahora va a empezar a hacer de izquierda a derecha. O también podía poner la revista que el 4 de enero iba a caer un bólido, porque lo hubiéramos visto todo el mundo. Hubiéramos puesto a mirar. Hubiéramos ido a León a verlo. Bueno, que nos vamos. Que el jueves que viene más. Quien quiera venirse con nosotros al campo cuando salgamos, pues que nos llame. Llame aquí a la radio y ya nos pondrá en contacto con nosotros. Y don Juan Jiménez, que muchísimas gracias por habernos hecho el control. Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias. Es que es mejor que yo haciendo el control. ¿Da más la lata, no? Es menos artista. Yo mejor que tú. Yo siempre necesito a un señor Parra que para que diga esas cosas, no decirle yo. A mí me apetece mucho tenerte aquí en la, en la sala de. Cuando se lo enganchamos, lo contratamos. Pelota, listo. Bueno, se participa más, hombre. Ahí, sí, se participa más porque ahí. ¿Cómo está de cañero, tío? Allí se distrae. Cañero, listo. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.